Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Kilia Rock. Les habla Mireya Piñeiro. Espero amigos que disfruten de nuestro versus psicodélico. Muchas gracias Mireya, es un placer acompañarte en esta edición de Kilia Rock, en este especial de psicodelia. Esta noche les traigo a Mamá Soy Demente. La otra banda que escucharemos es Pink Floyd, una banda vigente desde 1965 que se consolidó en las presentaciones en el Club UFO, o UFO, el Club OVNI, el Club Alienígena. La banda estuvo conformada por algunas formaciones desde 1960, pero la formación definitiva se generó entre Roger Waters al bajo, que era muy amigo y de hecho desde la infancia vecino de Roger Barrett, mejor conocido como Syd Barrett, y a su vez también amigos del el guitarrista que reemplazaría a Syd Barrett en la banda después de su salida, que es David Gilmour. Estos tres individuos se fueron a estudiar en la Universidad de Cambridge, famosa universidad, y allí conocieron en la escuela de artes, que estaba al lado de la escuela de arquitectura, a Nick Mason, baterista de la banda, y a Richard Wright, que se encargaría de los teclados, en plena mitad de los años 60, cuando el movimiento psicodélico y el movimiento hippie estaban en su punto más alto en Londres. Y las canciones reflejan todo esto que se vivió desde el escenario y en el público y en este club y en otras presentaciones y en las giras que hicieron a lo largo de toda Europa. Y las dos primeras canciones que vamos a escuchar son sus dos primeros sencillos grabados para la EMI Music, para la discográfica que estaba a cargo de los estudios Abbey Road en esa época, donde grababan de hecho muy cerca de otras bandas muy importantes. Y bueno, la primera canción habla de un individuo que se dedica, es un boyero, se dedica a hurtar ropa interior de mujeres con fines eróticos. La canción estuvo dentro de los primeros éxitos en los radios de Gran Bretaña, de Reino Unido, pero la censuraron a las pocas semanas. Y la otra canción es una canción que habla de una pintora muy famosa en la época que se llamaba Emily Young, y que iba al Club UFO y bailaba y hacía todo tipo de cuestiones muy simpáticas. Le apodaban la colegiala psicodélica. Entonces son Armodain y See Emily Play. See through baby blue.

between no-ending tears. The games we've been playing for thousands and thousands and thousands. Bandas más psicodélicas, indescifrables y originales del Ecuador es sin duda el dúo guayaquileño Mamasa y Demente. Sus dos integrantes, Carlos Borges y Denise Darquea, formaron oficialmente la banda desde 2005, año en que salió su primer disco. Las canciones Contra la pared y Piel multicolor fueron lanzadas en 2005 en el álbum Mamasa y Demente. Escúchenlas ahora. Thank you. Ahora vamos a escuchar un tema de 1968 que da nombre a su segundo disco, A Source Full of Secrets. Y vamos a escuchar la versión de un concierto muy famoso que se dio prácticamente sin público debido a las condiciones que se daban para la grabación, que eran muy particulares y eran que se daban en el cráter del volcán de Pompeya, este famoso volcán que generó una de las erupciones masivas más recordadas y más retratadas en la historia, y esto se da en un coliseo, en las ruinas de un coliseo. Es un documento muy interesante de escuchar. A Source Full of Secret, de Pink Floyd. Thank you.

El tercer álbum de la banda fue titulado Disco Rojo. Se lanzó en 2015 y tiene canciones como la de Leyendas y Una herida que no se puede dejar de lamer. Thank you. no olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. Estamos llegando al final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos de lunes a viernes a las 11 de la noche para escuchar lo mejor del rock nacional e internacional. Me despido con ustedes y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Adiós. Muchas gracias, conmigo también. Hasta la próxima semana. Recuerden escuchar Quilla Rock todos los días a las 11 de la noche y conmigo y conmigo todos los martes a las 11. Gracias por acompañarnos, espero que hayan disfrutado y hayan viajado muy bien en este especial Discodelia. Tengan muy buenas noches y hasta pronto.